ya no quería estar en la casa de mis viejos, ya no ensayábamos con la Almendra, entonces yo volví de Francia con la idea de hacer un trío y bancármela como sea. Compuse muchos temas de los cuales quedó nada en mi memoria y algunos en Spinetta Landia. Y de ahí, ya al volver, ya empecé con la idea de hacer una banda así. Y que después, bueno, después fue cuando entró David, ya se transformó en una super banda. Yo no me acuerdo ni cómo fue, porque fueron muchos años y pasaron muchas cosas. Se vino a vivir conmigo mi hermana Artilleros y ahí empezaron a pasar cosas muy increíbles. Mientras yo me iba a comprar ropa, él componía, a ponerle 3-4 temas por día. Y a mí me daba como vergüenza, ¿viste? Escuchamos mucho Zeppelin, me acuerdo con Luis. Neil Young. Elton John. Muchos grupos, Steppenwolf. Apareció lo que era Hendrix, Jimi Hendrix, Clapton. Como que empezaron a aparecer más rock, digamos, dentro de lo que era lo que componía Luis. ¿Viste? Eso, tocarlo en vivo, era mortal. muy soñadores, como te digo, éramos de tener. El único que, por ejemplo, Black era de vamos a tocar. Él no quería escuchar del átomo ni nada. Él quería, viste, vamos a tocar, ni naves espaciales, no, vamos a tocar, viste, abrir la Ginebra, vamos a ensayar. Oh, ya estará progresando. ¿Cuántas sonrisas te dan esos encantos de un mundo viejo? ¿No ves que nada te da tu vida? Tu vida. No tenemos violencia.